nuestro. Y todos vamos cantando las hazañas del Señor. ¿Tienes dificultad en tu vida? ¿Sientes como si Dios te hubiese abandonado? Compartiré contigo respuesta a estos interrogantes. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Y otra vez contigo a través de la onda de internet, a través del WhatsApp y tantos medios de comunicación como existen en la actualidad. Muy buenas amigos y amigas podcast oyentes. El sentir que Dios nos acompaña es lo que compartiré ahora con la canción de Brotes de Olivo. Sé que voy contigo. Que Cristo nos acompaña siempre será uno de los aspectos que compartiré contigo en esta nueva reflexión. Y la imagen que nos trae el Evangelio de esta semana es muy distinta a la que escuchábamos la semana pasada. Hace una semana era contemplar a ese Cristo rodeado de una multitud de personas y hace milagro de multiplicar los panes y los peces, para recordarnos que Él es el alimento de la humanidad. Hoy la circunstancia es muy distinta. Jesucristo despide a la gente. San Juan, incluso el evangelista, nos dice porque querían hacerlo rey. Claro, un hombre así que hace milagros, que da de comer gratuitamente, pues ya lo tienen como en el punto de mira para que sea su rey, ¿no? Y Jesucristo no quiere verse envuelto en esa dinámica, y por eso decía el Evangelio de hoy que Jesucristo se despide de la gente y dice a los apóstoles que se vayan a la otra orilla. ¿Qué hace Jesucristo? Dos cosas curiosas. La primera, pasa mucho rato en oración. Desde que empieza a anochecer, decía el Evangelio, hasta las 3, las 4, las 5 de la madrugada. Eso nos recuerda la importancia que para Jesús tiene la oración, el contacto con Dios, el encuentro con Dios. No tanto para que Dios haga lo que le pedimos, sino que para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Sería bonito que resonase en nosotros de nuevo esa frase que en alguna ocasión dicen los apóstoles: Señor, enséñanos a orar. O también, como dirá San Pablo y el apóstol Santiago, invoquemos al Espíritu Santo para que Él guíe nuestra oración y nuestra plegaria. Y no hay que olvidar que como oración más completa tenemos la misa. En la misa hay oraciones de alabanza, de agradecimiento, de perdón, de súplica, de reconciliación con los hermanos. O sea, es de las oraciones, o la oración más completa para un creyente. Además, Jesús nos alimenta con su palabra y también nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Así que quizá un primer compromiso de la misa de hoy sería potenciar a nosotros el espíritu de oración, el espíritu de personas orantes. En segundo lugar, ya están los apóstoles en el lago de Tiberíades, se ha levantado vientos, la barca empieza a moverse, a asustarse, y la segunda cosa que hace Jesucristo cuando acaba la oración es acercarse andando hacia la barca. Tal vez esa imagen enseguida a los apóstoles los desconcierta y piensa que es un fantasma. Y Jesucristo deja de esa frase maravillosa: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Luego está San Pedro. Ya sabéis que San Pedro es una persona muy impulsiva. Señor, si eres tú, déjame que llegue hasta ti. Ven, dice Jesús. Y comienza a andar. Pero en cuanto empieza también a moverse las olas y el viento en torno a San Pedro, le falta esa confianza en Jesucristo y empieza a hundirse. Y es San Pedro que nos deja una frase también maravillosa: Señor, sálvame. Una frase llena de humildad profunda: Señor, sálvame. Luego Jesucristo le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y Cristo le echa una mano y consigue salvarlo. Cuando llega a la barca, los apóstoles dicen: realmente eres el Hijo de Dios. Esa es la experiencia del Evangelio, como decía, muy distinta a la de hace una semana. ¿Qué cosas podemos nosotros aprender después de escuchar lo que a Cristo le pasa? Primero, tenemos que reconocer que a nosotros nos pasa también un poco como a los apóstoles. Es decir, que en nuestra vida tenemos muchos vaivenes. Tenemos tempestades, tormentas. A veces son externas, pues una crisis, un cambio del planeta, cambio climático, el virus. Son cosas externas a nosotros. Otras de esas tormentas están en nuestro interior. Tenemos crisis de fe, de confianza, tenemos a lo mejor falta de cariño, o somos rencorosos. Son las cosas que nos atormentan. Y en ese contexto incluso hasta parece que Dios está ausente. Señor, ahora que tengo el alma tensa, me da falta sentirte, y está ausente. Me siento un poco huérfano de ti. Le pasó al propio Jesucristo cuando dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que esa situación es bastante común a la raza humana e incluso a nuestro Dios. Y en ese contexto tenemos testimonios que nos ayudan a descubrir la presencia de Jesucristo siempre. E incluso, yo diría, en esos momentos tan dificultosos. Se enriquece la palabra de Dios con un gran profeta, Elías. Elías, el gran profeta de Israel en el siglo IX, Elías es perseguido por la reina de Israel, Jezabel, y por el rey de Israel, Ahab, porque hubo un duelo entre él, que era el profeta de Israel, con los profetas de los dioses paganos. Triunfa Elías, pero tanto el rey como la reina deciden matar a Elías. Elías tiene que huir. Y fijaos, siendo un hombre de Dios plenamente, hay un momento que se desea la muerte. Y a Elías, el gran profeta de Dios, se desea morir. Al final consigue recuperarse, llega al monte Sinaí, donde Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, y en ese ambiente va buscando la presencia de Dios. ¿Qué ocurre entonces? Primero aparece un viento fuerte y Dios no estaba allí. Luego hay un terremoto, que eran los signos antiguos de la presencia de Dios, y tampoco está Dios. Y de pronto, en el susurro, casi en el silencio, Elías se postra porque ahí estaba Dios. Eso nos recuerda que Dios se puede aparecer de mil maneras. Puede ser mirado maravilloso. De hecho, lo dice en muchas ocasiones. Pero él nos recuerda la lectura del día que Dios se presenta en nuestra vida muchas veces en lo cotidiano, en lo más normal de la vida, en lo más sencillo, no esperando grandes manifestaciones. Lo que hace falta es estar muy atento, con los ojos del corazón muy despierto, para descubrir a ese Dios que está junto a nosotros. Y en segundo lugar, en esos avatares de la vida hay una historia. De una vez había un vuelo, un avión, y se subió de ese vuelo mucha gente, muchos pasajeros, gente joven, gente mayor y un niño. El niño era pequeño, tenía 12 años, se sentó en una de las ventanas cerca del avión, que dan hacia afuera. El avión empezó a despegar y cuando lleva un tiempo volando, el avión pasa por zonas de turbulencia, empieza a moverse. Empieza, digamos, casi a temblar. Todo el mundo empieza a asustarse. La gente joven, la gente mayor. Pero el niño, que sigue coloreando allí con una especie de mesa, con sus colores, con su cuaderno, tranquilo y sereno. Y ya una anciana le dice: ¿No te has asustado? ¿No tienes miedo? Y el crío, muy sereno, dice: No tengo miedo, dice la anciana. ¿Por qué? Dice el crío: porque mi papá es el piloto. Porque mi padre es el piloto. No tengo miedo. Si nosotros descubrimos que Dios Padre es el piloto de nuestra vida, es el piloto de la humanidad, es el piloto de la historia, no tienes miedo a nada. Ya San Pablo decía hace una semana: nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. Y la experiencia de ese niño viene a recordarnos que muchas veces, cuando la vida tenga sus turbulencias, sus tempestades, sus malos vientos, la vida de cada uno de nosotros, nunca olvidemos que nuestro Padre Dios es el piloto y con Él no podemos tener miedo a nada ni a nadie. Que calienta mi alma, quiero yo saber lo que en comunidad tú quieres de mí, sintiendo el calor que me da tu palabra, quiero responder a lo que me pides, sin que a nada yo pueda temer, a nada, nada, nunca he de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe. Tú eres el Señor. pasión por servirte a ti. Nunca jamás yo temeré a nada, nada. Nunca de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe. Nunca de temer a nada, nada. Nunca de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe. Nunca de temer. Llegan hasta mí momentos sin calma que me hacen dudar de si mi camino se orienta hacia ti. Comienza a faltar la paz en mi alma y sin esperarlo apareces tú, haciéndome ver que a nada he de temer, a nada, nada. Nunca he de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe. Nunca he de temer, a nada, nada. Nunca he de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe. Nunca he de temer a nada, nada. Nunca he de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe. Nunca he de temer a nada, nada. Nunca he de temer, viendo junto a ti con tus ojos de fe. Nunca he de temer. Y de nuevo, Brotes de Olivo con la canción Hombre de Poca Fe nos va a narrar, musicalmente hablando, el Evangelio de hoy. Cuando la tarde caía, bajó a la orilla y anduvo sobre las aguas, y los que estaban a bordo le creyeron un fantasma, pero al instante tú, Señor. Huellas en la arena. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces solo un par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante la escena que reflejaban la etapa más triste de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminaría a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió: Querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te llevaba en mis brazos. Cuentan que una noche un viajero se perdió en un bosque y se encontró con una viejecita ciega que le dijo: «Si quieres saber el camino, te acompañaré. Yo seré tu guía». Contestó el viajero: «Me extraña que me pueda servir de guía quien no ve». La viejecita corta por lo sano, lo coge de la mano y le dice: «Camina con confianza». El viajero tuvo confianza y acertó el camino. Esta viejecita ciega representa la fe. La fe es una viejecita porque no la inventamos nosotros. Tiene muchos años. Viene de nuestro antepasado. La fe es ciega porque no ve a Dios, pero nos da la confianza de verlo un día y nos sirve de guía en el camino de la vida. Algunas veces se oye decir: Yo solo creo lo que veo, pero es que lo que se ve no se cree, se ve. Para creer no se necesita ver, se necesita confiar. Todos creemos muchas cosas sin verlas. Mostremos confianza en nuestro Dios y en su presencia. Y con esta canción tan dulce, tan preciosa y tan profunda, ya me despido, amigo y amiga posca oyente. Será como siempre con Oh Jesús, ven a mí. Hasta el próximo posca. También recibe un abrazo de paz.